Bueno, ya estamos con visitas aquí en nuestros estudios porque nos vino a visitar nuestro vecino, aquí Edgardo Curaqueo, de allá del barrio La Valle. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. ¿Con frío? Con frío. Está la feria La Saladita. Sí, de la feria de La Saladita sigue estando. Por ahora, por mal tiempo, no podemos hacer. Claro. Pero así se está haciendo muchas cosas, mucha actividad. Se está haciendo sorteo de cajas de alimento y de papel de higiene. Eso estoy entregando yo. Ah. Así que, pues bueno, esto se está armando de a poco y a cada vez que voy juntando las cosas, se va entregando. ¿Usted tiene cosas y, bueno, le van dando cosas y usted las entrega o es con sorteo, dijo, cómo es? Un sorteo, yo entrego un numerito, ¿sí?, a cada feriante y es el sorteo, el que salga el sorteo. Se saca la canasta. Ah, y así que bueno, la feria se suspende por mal tiempo. Sí, la feria se suspende por mal tiempo, que por ahora como está el tiempo, se suspende. Pero bueno, los feriantes están registrados en una lista. Yo tengo un grupo de WhatsApp que tengo, que viene a ser de los feriantes mismo que todos los feriantes que yo tengo. Claro. Bien, la feria igual se suspende ahora, pero ¿cuándo se vuelve a hacer? Cuando está lindo, claro. Los días. ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días, perfecto. Sí, ¿no? ¿De lunes a lunes? De lunes a viernes. De lunes a viernes, bien. Sábado y domingo se descansa. Sábado y domingo vamos a la otra feria. Bien, ¿cuántos son aproximadamente los feriantes fijos? Más o menos son como 30 personas. Bien. Y diversidades, ¿no? En la feria encontramos verduras, frutas, ropa, artesanías. Eso por ahora no está llegando. Bien. Artesanía. Lo que tenemos es pan, torta frita, verdura, ropa, la cantidad. Ropa nueva, como usada, de todo. ¿Cómo están las? A veces hay problemas con la basura. Cuéntenos, porque a veces hay vecinos que van y tiran la basura donde ustedes ahora, están haciendo la como feria. Que me han dejado encargado de la plaza a mí. Ya no tiran tanto basura como antes. Bien. El municipio me agarró, me dejó encargado de la plaza ahí en el barrio para que yo tenga conocimiento para que mantenga un poco más en orden la plaza. ¿Y cómo va? ¿Se mantiene un poquito más? Se mantiene. ¿Se ha peleado con vecinos? No. Menos mal. No, eso por ahora no. Hay respeto. Hay respeto por el cartel que hemos hecho. Eso representa mucho sobre la plaza, porque nosotros pudimos hacer cosas y la plaza también limpiar, como antes que estaba lleno de mudre, lleno de basura, lleno de papeles, así, cosas que no podíamos sujetar a la basura en esa plaza. Edgardo, recuérdenos el nombre de la plaza, está entre la intersección de calles. Entre calle 16, 14 y la 15. Bien. ¿Y la plaza es la? Riva. Ah, la plaza Riva. Sí. Bueno, la única plaza que tenemos ahí. Buenísimo. ¿Las calles cómo están en el barrio? Por ahora está bien, porque ya han habido la máquina a pasar, así que tan en orden. Buenísimo. Bueno, así que atención entonces la gente, los que participan dentro de la feria La Saladita, tienen la posibilidad de ganarse una canasta. Sí, deben hacer una canasta y bueno, esto lo hago todo al pulmón para los vecinos que van a ir a la feria, que por ejemplo tengo varios que van a ir, así que pues bueno, ya van, ha ganado algunos sorteos de los mismos feriantes que están yendo, así que ellos se ponen feliz y contentos. Buenísimo. Y se van contentos con la caja que se gana. Bien. Bueno, Gardo, no sé si habrá quedado algo para comentarle a los vecinos. Sí, que esta feria que se sigue haciendo, porque es una feria comunicada, así que todos aquellos que puedan acercarse a ver los vecinos, que la gente que van a comprar o vender, que vayan y vean y prueben para que nosotros podamos tener más gente para que lleguen a vender también. Bien. Ese es el propósito para uno que quiera estar haciendo la feria. ¿A partir de las 14 horas? De 2 a 7 de la tarde. Buenísimo.